Hola, buen día. Bueno, sí, estamos convocados una vez más acá, digamos, con la idea de continuar con nuestro reclamo. Vamos a ir a al Ministerio de Gobierno a entregar un petitorio a la legislatura de Río Negro. Pero bueno, por el momento estamos esperando un tiempito porque hay gente del Consejo de Bienestar en paritarias en la Secretaría de Trabajo y los valientes funcionarios del gobierno nos han extorsionado o ha extorsionado el Consejo de Bienestar con que si marchan van a levantar la paritaria. Realmente es lo que decimos siempre, ¿no es cierto? Si ellos usaran el poco cerebro con el que cuentan para trabajar y para hacer las cosas como tienen que ser, nosotros no estaríamos en la calle reclamando y ellos, en vez de usar las herramientas para extorsionarnos, usarían las herramientas para trabajar en lo que deben de trabajar, que es la seguridad de Viedma, ¿no? Bien, hace varias semanas, hace varios meses ya venimos siguiendo obviamente las distintas movidas que vienen realizando. ¿Han podido reunirse con algún organismo? ¿Han tenido respuestas? También escuchábamos hace un rato de la carta que han presentado junto con la concejala Roberta Escabo en el Consejo Deliberantes. ¿Han tenido algún tipo de respuesta sobre ese caso? No, como mencionaba recién cuando la vi a Roberta, presentamos a través de Iniciativa Popular y acompañado de casi 2.000 firmas que se convoque al Consejo de Seguridad rápidamente, sin respuesta a la fecha, sin respuesta de todos los organismos del Estado a los cuales hemos generado diferentes gestiones, sin respuesta de la propia Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto?, provincial y municipal, porque es lo que yo decía hace un rato, digamos, si los ciudadanos comunes como nosotros, que no somos funcionarios, que no somos policía, que solo estamos en busca de más seguridad, que es un derecho que tenemos, la Defensoría del Pueblo no nos puede acompañar en ese reclamo, que además había comprometido, porque ellos comprometieron en una reunión con nosotros convocar a todas las partes involucradas, nunca lo hicieron y ya pasaron 2 meses. Y te puedo mostrar innumerable cantidad de mensajes que les hemos mandado sin respuesta a la fecha. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, la Defensoría del Pueblo se ha convertido en la Defensoría del Gobierno, ¿no? Bien, Lucas, dentro de lo que es la convocatoria, el flyer, estoy hablando para el día de hoy, se pedía entre algunas de los puntos la renuncia del reciente ministro Ferrari. ¿Cómo llegan a esa decisión? ¿Cómo llegan a la decisión también de pedir las renuncias de los distintos organismos? Bueno, la renuncia de la ministra de Seguridad y la renuncia del jefe de policía no es ninguna novedad, los hechos están a la vista. Hace 3-4 días atrás, los mismos grupos de vecinos, compañeros de lucha nuestro, se lo pidieron en Villa Regina. Digamos, llevan casi tres años y medio de gestión, donde lo que tiene que ver con seguridad pública ha ido empeorando a pasos agigantados, digamos. No han logrado encontrar un sistema que funcione y por eso les estamos pidiendo que se vayan. Hay que oxigenar evidentemente esos lugares para poner gente con otro perfil y que dé la respuesta que estamos pidiendo. Y en cuanto al ministro Ferrari, nosotros estamos convencidos, los vecinos, que el ejemplo debe empezar por casa, ¿no? El ministro Ferrari tuvo un proceso penal donde lo hallaron culpable en un accidente de tránsito donde falleció una persona y a través de un arreglo económico evitó el juicio penal, ¿no es cierto? Nos parece que utilizar ese tipo de herramientas, un funcionario de ese tamaño, digamos, con la responsabilidad que deben ejercer ese cargo, nos parece vergonzoso. Nosotros estamos convencidos que los funcionarios son los que tienen que dar el ejemplo, si no, ¿qué queda para el resto, no? La razón por la que se han decidido juntar con el Consejo de Bienestar Policial es justamente esto. ¿Consideran que es necesario que se reúnan, los autoconvocados, tantos vecinos como con ellos? El Consejo de Bienestar le viene pidiendo la renuncia a la ministra de Seguridad y al jefe de policía hace bastante tiempo. El ministro de Gobierno lo nombraron la semana pasada, si bien ellos no han pedido la renuncia, porque bueno, no han tenido la posibilidad y ni ha estado el ministro tampoco en funciones, digamos. Con la importancia que lleva el ministro de Gobierno, el ministro de Gobierno es el jefe político de la policía. Y tener una persona que su perfil es periodístico, sin desmerecer la profesión de ustedes, me parece que no está a la altura del cargo que tiene que cubrir, ¿no es cierto? Por eso creemos que no es competente en ese sentido. Bien, Lucas, ¿cómo va a continuar la jornada del día de hoy? ¿Cómo va a continuar la jornada de hoy? En breve vamos a marchar por la 25 de mayo y vamos a ir a entregar el pedido de renuncia a la Casa de Gobierno, si es que hay alguien, porque sabemos del receso que tiene que ver con los empleados, los funcionarios deberían de estar. De ahí vamos a pasar por la legislatura y vamos a entregarle otro petitorio al vicegobernador para que tome intervención en todo esto que te vengo mencionando, dado que hemos agotado todos los recursos que tienen que ver con el Ejecutivo Provincial. Y como el vicegobernador, si bien representa el Poder Legislativo, que nada tiene que ver con el Ejecutivo, pero bueno, es parte del mismo gobierno, es el compañero de fórmula de la gobernadora y esperemos que a través de él podamos realizar alguna gestión favorable a lo que estamos pidiendo.